términos no solo académicos sino políticos, de formación sociólogo, un fuerte compromiso con la militancia política, con la universidad pública, del cual todos nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, entre otras muchas cosas, ha participado en numerosas iniciativas académicas, pero sobre todo un compromiso político que mantiene hasta hoy. Es cofundador conmigo de un sindicato de docentes universitarios, en lo que hacemos en otra vida que tenemos también. Así que, Mario, muchas gracias por venir y quedamos con tus palabras. Sí, claro, por supuesto que iba a venir. Gracias por invitarme desde ya. Para mí es un placer muy grande, digamos, encontrarme en este lugar, en este ámbito, con todos los que nos rodea, con quien tenemos detrás, y sobre todo con quien tenemos delante, porque evidentemente, por lo que ya dijo Federico, la tarea que ustedes están emprendiendo es imprescindible. Yo tengo la inmensa fortuna, es decir, quizá es lo mejor que me ha pasado, de estar desde hace 20 años, más o menos, no lo conté con precisión, dirigiendo un equipo de investigación que se dedica a América Latina. Inclusive en tiempos en que era medio pesado, digamos, estudiar América Latina era prácticamente un velorio, prácticamente. Es decir, había que prender velas y respirar hondo y tratar de ver más o menos qué estaba ocurriendo. Pero, por suerte, aunque la suerte tiene un factor menor en estas clases, sabemos que participa, pero no en una proporción tan grande, las cosas cambiaron. Cambiaron hace más de una década y nuestro equipo, por supuesto, vamos a decir, se vio de manera entusiasta, vinculado con todo esto nuevo que fue emergiendo en la región. Y redoblamos nuestros esfuerzos, redoblamos nuestra producción. Hoy tenemos acá dos libros que después les voy a indicar, pero es decir, ya nuestro equipo ha producido alrededor de 7-8 libros, con lo que es la producción del grupo y de algunos de sus integrantes, para dar cuenta de este fenómeno que ustedes han estado estudiando este tiempo, que nos ocupa y nos sigue ocupando e interesando tanto, ¿no? Es decir, esta emergencia, esta situación novedosa, esos 90 que quedaron atrás y esta irrupción de situaciones nuevas, que yo siempre suelo graficar de una manera para resaltar algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, cuando empiezan a emerger estos procesos y estos liderazgos, llama la atención, prácticamente casi asombra, la diversidad de las características de los liderazgos que se pusieron al frente de los procesos en cada uno de los países, ¿no? La lista, digamos, un teniente coronel rebelde inaugura, pero sin tomar el tiempo, digamos, tomando la geografía, un teniente coronel rebelde, después un tornero mecánico, en el Brasil, un médico oncólogo que después retorna, digamos, en el Uruguay, un par de abogados casi desconocidos de pingüinos del sur argentino, un gremialista cocalero, digamos, empezamos a subir. Ustedes vayan siguiendo las características de estos personajes, subiendo un poco más hacia el Pacífico, nos encontramos con un egresado de una universidad de Illinois, un economista de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué puede tener en común, digamos, todo esta galería de personajes? Inclusive por un tiempo, para completarlo, y yo siempre lo reitero esto, que es casi como una cosa prefabricada para confundir a los becarios europeos que vienen a estudiar América Latina, tuve un obispo, vamos a decir que no tenía tanta base como para quedar en seguir jugando, digamos, en la misma dimensión, pero sí ya esa galería nos muestra esta diversidad. Y esa diversidad también se expresa, como ustedes lo habrán visto en todo este tiempo, en las características de las estructuras políticas que le sirvieron de sustento. También son notablemente novedosas y diferentes. Partidos recién creados ad hoc, a posteriori. Partidos que ya tenían una enorme historia, que venían de antes y que formaban distintos frentes. Partidos como el PT, que parecían del recetario del libro de cómo hay que fundar un partido de trabajadores. Es decir, otros que son rescatando la parte positiva de un movimiento nacional popular que tenía las positivas, pero también tenía las negativas y había que rescatarlo después de lo que había pasado en los 90. Ni que hablar del partido fundado por el cocalero en cuestión. O el partido que funda Correa, digamos, de la nada, porque efectivamente lo funda. Evidentemente la diversidad es muy grande. Yo suelo decir que probablemente estos dirigentes no habían leído un solo libro en común, probablemente ni 100 años de soledad. Y nada que ver, digamos, con largas escuelas y muchos tomos de un mismo autor, ni nada que se le parezca. Eso, más allá de lo anecdótico, hasta lo risueño, muestra un rasgo, digamos, desde el punto de vista del acontecimiento, que esas direcciones, esos liderazgos, fueron gente que se encontró cerca y en mejores condiciones de ponerse al frente de otra cosa que emergía, que era lo que bullía por abajo. Y lo que bullía por abajo y que emergía, eso sí se parecía a una enormidad. Y ahí está la clave de la cuestión. Ese es el enorme parecido de eso que venía emergiendo como respuesta a lo que había sido la ofensiva de la instalación de la fase neoliberal en nuestro continente, facilitada por las dictaduras y por todos y por regímenes que no las tenían todas consigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese bullir y esa emergencia, digamos, permite que se vaya componiendo esta escena en toda la región, ¿no? Y que define otra cuestión que se ha discutido hasta filosóficamente, digamos, para ponderar distintos factores. Muestra lo que alguna vez con inteligencia se preguntó a alguien: ¿de dónde surgen las ideas correctas? Evidentemente, las ideas correctas no surgían de las lecturas de esos liderazgos, digamos, variados, sino que se nutrían de la experiencia, de la práctica y de lo que conglomeraba lo que estaba emergiendo por abajo. Entonces, de ahí viene el fluir que se condensa en la capacidad de esos liderazgos para ponerse a la altura de las circunstancias y liderar los procesos que ahí acontecen. Y ahí vienen las relaciones que establecen entre sí, ¿eh? Porque nunca en la historia de la humanidad, pienso, hubo un conglomerado de liderazgos que se vieron y se hablaron por teléfono y se abrazaron y se mandaron saludos con la frecuencia de lo que ha sido este puñado de compañeros que se pusieron al frente de todo este proceso. Dejando atrás toda una serie de polémicas de algunos que decían que algunos eran más reformistas que los otros, que otros eran menos que aquellos, porque todos ellos se dieron cuenta, primero, de que las realidades eran distintas. Había países donde se había generado una implosión de todo el escenario político, donde nunca había habido un proceso de desarrollo industrial que le diera más complejidad a la estructura social. En la zona de la cordillera, en el Atlántico, una situación donde sí había habido procesos de esta naturaleza, las sociedades eran más complejas, por lo tanto los escenarios, no había habido implosiones del escenario, sino crisis, y por lo tanto la lucha política se configura de forma con diversidades. Pero todos estos liderazgos comprenden lo que nosotros valoramos y estudiamos y resaltamos, que tienen que cuidarse las espaldas los unos con los otros, y esa es la condición para confluir, porque la clave de todo esto es generar un proceso de confluencia que haga gravitar en la escena política contemporánea un nuevo bloque que pueda poner en discusión, disputar la manera en cómo se quería que los países de esta región del mundo tuviesen que comportarse. Y eso es lo que se ha logrado, con todas las enormes dificultades y con todo este enorme batallar de quienes están más que molestos por los procesos que se han producido. Y eso es lo que a nosotros nos llena de, de entusiasmo, digamos, de alegría, de gratitud, digamos, y por eso lo estudiamos, queremos acercarlo, queremos comprenderlo para poder explicárselo más a los demás, digamos, qué es lo singular, lo importante y lo principal, y qué es lo secundario, lo accesorio, que todos los medios, de eso vamos a hablar después, están dirigidos a poner lo secundario y lo accesorio como principal y hacernos perder de vista lo que realmente tiene importancia y significación en los tiempos que corren, en la valoración que los pueblos han venido haciendo, y por eso todos estos procesos siguen en pie y van a seguir. Entonces, el estudio de este periodo histórico permite ver estas diferencias y estos elementos en común. Porque, y acá viene otra cosa curiosa. Así como se parece enormemente el hartazgo popular que emerge en toda la región, también se parece una barbaridad el entramado que se constituye para tratar de frenarlo y para tratar de oponerse a que esto siga avanzando. Son extremadamente parecidos, digamos, que a los que han tenido oportunidad de viajar, por suerte yo he podido hacerlo, me tocó la vida, me llevó a vivir los 3 años de Allende en Chile también. A pesar de la diferencia de tiempo, lo enormemente parecido que son esos desfiles, los momios en un lugar, los gorilas, los ¿cómo se llaman en Venezuela? Los escuálidos. Es decir, tienen distintos nombres, pero son igualitos, son calcados. Sus carteles se parecen a una barbaridad, sus reclamos, sus angustias, digamos, es decir, sus desfiles, hasta sus peinados, si se quiere. Y cuando los vemos desfilar, y eso efectivamente así. Porque, y la clave del tema es ver cuán importante se ha tornado en los tiempos que ocurren, porque a veces, prácticamente siempre es importante que conformar tener una multitud en las calles, aun cuando se está apostando un golpe de Estado. No es que se necesita gente porque es para convocarla a votar. Lo de Chile fue muy claro en ese sentido. Era muy difícil dar un golpe militar sin contar con una multitud suficientemente indignada y abigarrada en las calles para que venga el señor Pinochet, vamos a poner orden. Por eso, digamos, sabemos la importancia que tiene el tener capacidad para dar respuesta y para poder disuadir ciertos emprendimientos que siempre están ahí en ciernes como un libreto posible, y que nosotros, digamos, tenemos que saber que con nuestra presencia en algunas ocasiones ineludibles estamos diciendo, bueno, tranquilo, ese tiempo ya pasó, etc. Pero ahora, sobre todo, y es por eso que, como dice precisamente la presidenta que habló recién, con los fierros con los cuales nos las tenemos que ver, ya no son principalmente, aunque eventualmente pueden estar por ahí, los fierros del armamento militar, sino que son los fierros de las rotativas y de las cámaras, que condensan discursos, anécdotas, miserias, que también se parecen enormemente a lo que van a descubrir y encuentran en cada uno de nuestros países, ¿no? Son vestales que ahora luchan por la moralidad, que nunca se habían preocupado por el tema, como quien dice, pero que de vuelta están reencontrando lunares, vamos a decir, y cuentas impagas de algún impuesto automotor de algún dirigente importante, lo que fuere. O tanto el tema de la corrupción, el tema de la seguridad, etc. Se repite. ¿Por qué? No porque les preocupe particularmente el tema, sino porque están queriendo horadar la base de sustentación que estos gobiernos han puesto de manifiesto, que mantienen y a pesar de todas las circunstancias, dificultades, y lo siguen haciendo valer, ¿sí?, para seguir marchando más de una década después, juntos con objetivos que queremos alcanzar. Les decía, y ya para pasar y dejar lugar a los que me van a seguir, en nuestros trabajos, como publicamos varios libros, se los recomiendo a todos, los pueden encontrar en internet, pero ahora último, digamos, están de los nuevos tiempos en América Latina, que por suerte fueron algo que estamos muy contentos, el equipo y con Federico, que fue, digamos, el socio principal. Fueron entrevistas a personalidades de toda la región. Y los fuimos a buscar porque sabíamos que eran personajes que, con los que se podía tener una conversación, no para que nos cuenten lo que ellos querían contarnos, sino que nosotros íbamos con un esquema que nos permitiera generar un diálogo que pudiera ser comparable con lo que íbamos a conversar con el otro, es decir, de dónde viene esto, cómo se sustenta, hacia dónde va. Entonces, eso es lo que dio una enorme riqueza a estas entrevistas, y que permite, y nosotros pensamos decir, ser una herramienta que facilita la comprensión y la comparación sobre los distintos procesos que vive la región. Y por suerte pudimos entrevistar a gente de enorme valor, ¿no? Empezando por el vicepresidente de la República de Bolivia, que creo que es uno de los intelectuales más lúcidos que nos cuenta la humanidad en nuestro tiempo. Y bueno, otros, digamos, decir, el dirigente de primer nivel del Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, también de Cuba, también de Panamá, y aludiendo al resto de Centroamérica, de Perú, y también de Argentina. Eso nos permitió decir, bueno, acá tenemos esta condensación de manera de visualizar lo que ocurre prácticamente en toda la región. Nos costó, viajamos muchas veces con plata de nuestro bolsillo, o la mayor, sí, la mayor, la vez, o todas, vamos a decir, pero valía la pena. A veces eran algunos compañeros que venían a Argentina. Y eso es un libro que, bueno, una herramienta más que queremos poner a disposición de todos ustedes. Y el otro, ¿no?, el otro libro que estamos presentando hoy es de uno de los compañeros, digamos, decir, más consecuente de nuestro equipo. Es alguien que sabe trabajar, que sabe investigar, que sabe profundizar en los temas, que ha querido ir en profundidad en cómo es el comportamiento de las principales cadenas mediáticas del Brasil en relación a los liderazgos que han emergido en ese país. Por supuesto, en vista a tener como referencia lo que ocurre en nuestro país. Y eso de poder adentrarse en en esta manera de operar, en este caso con el Estado de San Pablo, una de las principales diarios y conglomerados mediáticos en Brasil, esa manera de operar permite conocer esa regulación de la manera en que trabajan, que no siempre es igual, pero tiene los mismos objetivos, los mismos presupuestos, en cada uno de los lugares, y poder adentrarnos en ello, digamos, es fascinante, ¿no? Porque a su vez nos permite entender muchas de las maneras que también operan y se desarrollan en nuestro país. Eso es, en resumidas cuentas, entonces, lo que nosotros les estamos ofreciendo en esta presentación. Con este objetivo, es decir, poder estudiar comparar y ver, ver quiénes somos, cómo nos paramos, sobre todo para poder saber y entender cómo se paran los que están enfrente y cómo se valen de ese elemento indispensable para ellos, de mantenerlos aglutinados, histerizados a veces incluso, en una manera de poder confrontar con lo nuevo que viene surgiendo en la región. Nada más. Muchas gracias, Mario. Y para agregar, varias de esas